Saludos amigos y amigas de Farco. Sigue el conflicto en la única planta productora de zinc en la Argentina. Con el cierre de esta multinacional suiza instalada en la localidad de Fray Luis Beltrán, quedaron en la calle más de 400 trabajadores y sus familias que ahora luchan por sus fuentes de trabajo. Desde diciembre del año anterior, la planta dejó de producir aduciendo la rotura de un horno. A partir de ese momento, presionó con retiros voluntarios a los trabajadores. Tras gestiones y reuniones con autoridades nacionales, lograron el compromiso de parte del gobierno de poner el dinero para la reparación del horno, pero los empresarios insisten con el cierre. Mientras tanto, los trabajadores instalaron una carpa en las afueras de la planta y no permiten que nadie ingrese al lugar. Edgardo Tolosa, delegado del Sindicato Único de Trabajadores Químicos y Petroquímicos y trabajador despedido, cree que todo es una maniobra de los empresarios. Estamos conociendo que el gobierno nacional le levantó las retenciones a la minería, entonces por ahí en la especulación de estos ambiciosos grupos sacar la parte de la materia prima al exterior que no tiene retenciones y trabajar afuera en Brasil o en otro país con mano de obra tal vez más barata de lo que le generamos nosotros acá. Entre los trabajadores perjudicados hay quienes tienen más de 40 años de antigüedad. Tolosa dice que van a insistir para no perder su trabajo. Ellos verbalmente dicen que cierran. Nosotros tomamos todas las medidas y la colaboración para llegar a lograr el ofrecimiento por parte del gobierno de la Nación en la parte, digamos, de dinero, para que esto no se produjera, pero ellos insisten con el cierre. Así que ahora nosotros seguimos en lucha conjuntamente con el gobierno provincial para que esto no suceda, que le encontremos la forma de volver a darle el trabajo a esos 420 compañeros. La planta es la única en la Argentina productora de zinc electrolítico y ácido sulfúrico. Radicada hace 60 años en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe y desde hace una década en manos de la multinacional suiza. Reportó para Farco Janet Ganán desde Aire Libre 91.3 de Rosario.